obra del ferrocarril, acelera la marcha. Marcan dos desvíos como paso previo para la trinchera de calle Zorrilla. Premios Graffiti, evento 2022, será en el Centro Cultural Teatro Español. UTE tiene previsto un corte en la zona centro, divulgó el mapa con los clientes alcanzados. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarlos. Vamos, como siempre, a ponerle voz a algunas de las historias publicadas en el portal de noticias. Obra del ferrocarril acelera la marcha. Marcan dos desvíos como paso previo para la trinchera de calle Zorrilla. Este martes, el 9 de agosto, se intensificó el trabajo de los operarios y las máquinas en el tramo de la vía férrea que corre paralelo a Pedro Delgado y Melilla, para ser más exactos, frente a la ciudad de Durazno. A pocos metros de calle Zorrilla de San Martín y la ex vía, este martes los trabajadores empezaron a marcar. Se trata de una senda angosta para los peatones y un camino más ancho para los vehículos. Vale recordar que otra de las obras importantes del proyecto del ferrocarril central a nivel de Durazno es la trinchera de Zorrilla, por el impacto que tendrá para el tránsito. Por otra parte, en el tramo que se extiende desde Filomena Lugo hasta Joaquín Suárez, donde están construyendo a nuevo el puente seco, el desplazamiento de material avanza a una velocidad que sorprende, si se compara con las semanas anteriores, cuando las intervenciones de la empresa eran escasas. Por estas horas también puede observarse que para trabajar con seguridad, en atención a los plazos proyectados, se colocó un cerco perimetral en buena parte del trayecto. En ese punto, las máquinas están adecuando la altura del suelo para construir la nueva vía férrea que unirá Montevideo con Paso de los Toros. Como se ha dicho, las estaciones están incluidas en el proyecto. Pese a que no se tocará mucho la estación, se mejorará el entorno e intentará conservar lo más posible la construcción, dado el valor patrimonial. Se hará un arreglo paisajístico en los alrededores de las estaciones y se modificará también el andén para ajustar la altura al nuevo tren y por temas de accesibilidad. 24/7. Y el premio a mejor DVD documental. La ceremonia del presente año de los premios Graffiti se realizará en el Centro Cultural Teatro Español de la ciudad de Durazno. Va a ser el viernes 16 de septiembre. En la oportunidad, presentarán en vivo canciones de sus nuevos discos Viviana Ruiz y Diego Maturro. Previamente, este jueves 11 de agosto a las 18:30, se llevará a cabo en Montevideo una conferencia de prensa para anunciar la ceremonia de lanzamiento y nominados a los premios Graffiti. Esta instancia tendrá lugar en Avenida 18 de Julio 2017, esquina Pablo de María, Fundación Verde. 24/7. La oficina comercial de UTE informó de un corte de energía programado para una zona céntrica de la ciudad de Durazno. El mismo será por tareas de mantenimiento y mejoras de la red y está previsto para mañana jueves 11 de agosto, en el horario comprendido entre las 10 y las 13. Leonel García Álvarez, jefe de la oficina comercial, adelantó a Durazno Digital que el corte afectará a 44 clientes de la zona comprendida entre las calles 19 de abril, entre 18 de julio y Artigas, y Artigas, entre 19 de abril y Juan Antonio Lavalleja. El mapa está publicado en la sección Actualidad del portal de noticias. Por ahora es todo. Gracias por acompañarnos en este podcast que es el nuevo desarrollo de duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.